hay un cambio, y un cambio que también significa una renovación del liderazgo político. A mi manera de ver, en el panorama político que viene ahora en la Argentina, hay tres referentes que son claves. Uno, por supuesto, Macri, un dirigente fresco, que es producto de un partido nuevo, que apenas tiene poco más de 10 años de creado. Otro dirigente joven, joven en términos de lo que era la vieja política argentina, que es el propio Scioli, que siendo peronista tiene un desmarque con las líneas ortodoxas y con el pensamiento oficial del justicialismo. Y Sergio Massa, que también es un dirigente nuevo, que obtuvo una importante votación. Así que yo creo que en la primera vuelta, ¿no? Yo creo que allí están los tres referentes de la nueva política argentina.